Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola nuevamente, soy Sergio Castillo y gracias por acompañarme a un tema más. En esta ocasión respecto a la posibilidad de desarrollar habilidades superiores. Así les podemos llamar. Veamos. En esta vida, pues hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos. Hay cosas que vemos y cosas que no vemos. Y lo que no vemos, lo que no sabemos, lo que no comprendemos, ahí está, de todos modos. Sea como sea, ahí está, lo veamos o no lo veamos. Ahora bien, ¿en qué momento alguien querría conocer más, saber más, comprender más o ver más en la vida? ¿Y qué tanto puede ser esto una necesidad o una simple curiosidad? Ve identificando cuál es tu caso. A lo que voy es que puede uno buscar vivir experiencias a partir de una, digamos, muy particular motivación. O puede uno dejar que las experiencias lleguen solas. Mira qué interesante, buscar experiencias o permitir que las experiencias lleguen solas cuando tengan que llegar. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Tú prefieres buscar o prefieres dejar que llegue? Ahora bien, parece que hay una serie de cosas, posibilidades, experiencias que tienen que ver con el desarrollo personal o el desarrollo espiritual o místico. Y parece que, como tantas cosas en la vida, a unas personas esto se les da como de manera natural, y otras tienen que esforzarse para poder vivirlo. A algunos les llega solo, fácil. Y otros no, a otros no les llega, tienen que esforzarse en caso de que sea de su interés. También sucede que a unos les llega a temprana edad y a otros les llega a una edad avanzada, tal vez muy avanzada. Varía completamente. Voy a poner a continuación un pequeño catálogo de esas posibilidades, que por supuesto complementalas tú con otras que no se me hayan ocurrido, por favor, para que tengas un panorama más completo. Lo que quisiera es que trates de sentir qué de esto es para ti, qué de esto es de tu interés, qué de esto te llama, de estas posibilidades. Y claro, qué de esto ya tienes posiblemente, tal vez ya te ha llegado como parte de tu desarrollo, o tal vez tú lo has trabajado con los resultados que sean. Por ejemplo, pensemos, tener una intuición más desarrollada o muy desarrollada. Tener un contacto con un maestro físico de carne y hueso. Tener contacto, poder decir, tengo un maestro y lo veo cada X tiempo. Desarrollar clarividencia, desarrollar clariaudiencia, posibilidades también. Desarrollar esa energía kundalini. Tener sueños lúcidos y claro, poder manipular y estar en ellos a voluntad. vivir y tener viajes astrales, activar tu Merkabá, todo lo que tenga que ver con esa glándula pineal y su potencial. Un sentimiento de avance hacia esa posible iluminación o nirvana. Desarrollar telepatía. Vivir estados alterados de conciencia de diversos tipos, de manera natural o de manera artificial. Son otras posibilidades. Canalizar a entidades superiores o a seres superiores. Tener contacto con ángeles, arcángeles o semejantes. Poder cambiar de dimensiones. Tener contacto con vidas pasadas. Tener habilidades de sanación, tuyas o de otros. Y otras posibilidades. Mira qué interesante. Un pequeño catálogo, debe haber varias más. Ok, entonces, ¿cómo te sientes tú con esto? Mira, imagínate que ponemos el caso de una persona concreta que en este momento decide informarse y practicar lo necesario para tener sueños lúcidos. Alguien está practicando, investigando para tener sueños lúcidos. Esa misma persona tiene muchas ganas de ser contactado por un ángel u otra entidad superior. Eso quiere, eso quisiera. Y además tiene la curiosidad de probar estados alterados de conciencia a través de alguna ceremonia por la que simplemente se inscribe y paga para tenerlo, para vivirlo. Ok, está trabajando para desarrollar sueños lúcidos. Tiene muchas ganas de ser contactado por un ángel y paga para tener estados alterados de conciencia. ¿Qué opinas de esa persona? ¿Qué sentimiento te provoca esa persona que puede vivir esto y que tú ni idea tengas que lo está viviendo? Tal vez un vecino, tal vez un familiar, tal vez un amigo de la infancia. ¿Qué opinarías si supieras esto de esta persona conocida por ti? ¿Cuál sería entonces tu combinación muy personal de inquietudes, de deseos o de intereses en este tema? Tu muy personal combinación. ¿Qué te gustaría a ti? Toma en cuenta que hay cosas que pueden estar en tus manos y cosas que definitivamente no están en tus manos, pero que pueden suceder. ¿Ok? Y entonces ahora permíteme tocar el tema de ¿para qué? El ¿para qué de lo que tú desees? A manera de ejemplo, una persona podría estar interesada en muchas de estas cosas, pero podríamos preguntarle, para ver qué tan realista es en lo que desea y qué tanto tiene los pies en la tierra al respecto. ¿Qué tanto es real ese deseo, ese interés? Por ejemplo, podríamos preguntarle a alguien, oye, ¿sabes qué es la energía Kundalini y para qué se desarrolla? A otro podríamos preguntarle, ¿y tú para qué querrías tener viajes astrales? ¿Sabes qué es el Merkabá? ¿Tú qué sabes acerca de ese tercer ojo y sus posibilidades? ¿O para qué te hace falta a ti tener un maestro de carne y hueso? ¿Y qué tanto tiempo, lealtad y devoción podrías dedicarle? ¿O por qué sería importante desarrollar la clarividencia o la clariaudiencia en tu caso? ¿O qué te motiva vivir la experiencia de tener estados alterados de conciencia de manera artificial? ¿O si se te presentara un ángel, qué querrías decirle o qué querrías preguntarle? ¿O tú para qué querrías conocer alguna de tus vidas pasadas? ¿O saber qué hay en otras dimensiones? ¿Para qué? ¿O si tuvieras la habilidad de sanar a otros, qué tanto lo harías y cómo? Es como tratar de aterrizar las cosas y ser realistas. ¿Para qué? En el entendido de que todas las respuestas son válidas, por supuesto, lo que quiero tratar de aclarar aquí es qué tanta motivación tienes para una u otra cosa. ¿Qué tanto te has esforzado en investigar, en conocer, en entender lo que te llame la atención, lo que sea, y que seas finalmente realista en las posibilidades y la conveniencia real de vivir una u otra experiencia de las que hemos comentado? Que seas realista. Asimismo, está el tema de los misterios en los que vivimos, que tiene que ver también con nuestra inquietud por nuestro desarrollo, por nuestra evolución personal, por supuesto. Por ejemplo, piensa en lo siguiente, a ver qué de esto es importante para ti hoy en día. Entender qué es un ser superior. Entenderlo. Entender lo que es la energía en tu vida. ¿Qué es esa real energía? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Qué tanto? Entender un poco más acerca del universo. Entender las posibilidades del amor en lo mundano, en el día a día. Entender qué es el alma. Entender cómo funciona la conciencia. Entender por qué tienes las emociones y sentimientos que tienes bajo ciertas circunstancias. Entender la mente y su funcionamiento. Entender eso que llamamos muerte y cómo sucede. Entender qué hay después de esta vida. Y muchas cosas más. Entonces, te pregunto, ¿qué va primero? ¿O qué es más importante? ¿O qué necesitas tú más? ¿Entender y comprender? ¿O vivir experiencias? ¿Quieres entender y comprender? ¿O quieres vivir? Piénsalo. Creo que tiene fondo esto. Y finalmente, en este tema, simplemente algo muy rápido para tu reflexión. ¿Tienes claro si en tu caso tienes que buscar las cosas o tienes que esperar a que lleguen solas? ¿Lo tienes claro? ¿Qué es lo tuyo? ¿Buscar? ¿Esforzarte? ¿Investigar? ¿Lograr? ¿O solo esperar a que las cosas lleguen? ¿Cuál es tu camino? Te deseo, por supuesto, un nivel de discernimiento tal que te dé mucha claridad, mucha seguridad en este camino para que, pues, descubras lo que tú quieras descubrir. Gracias. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.